de mí cuando tanto sufría. Y quédate con el orgullo que tanto querías. Pero ya no puedo más, dime qué puedo inventar. Si tú nunca me lo crees, no. Pensaste en mí cuando te...